Este plan criminal, señora jueza, señores jueces, necesitaba además la tortura. Pero la tortura, señores jueces, al decir de Fernando Ulloa, Fernando Ulloa es el compañero que ya no está con nosotros y que, bueno, entre otras cosas, ustedes conocen el Centro Ulloa como el centro de asistencia desde el Estado Nacional para los juicios, para la atención de las víctimas y los familiares, pero bueno, un gran profesional de la salud mental que habló de la tortura. Y creo que es lo mejor que se ha escrito para entender algo que va a estar aquí presente, está presente, en muchas pruebas de este juicio, en muchos testimonios de este juicio. Ulloa dijo, la tortura necesita de la crueldad. La tortura es el desamparo mayor en el que quedan las víctimas. La tortura no es picana, no es el submarino, no son los golpes. La tortura es la encerrona trágica donde no hay tercero para apelar, no hay ley, no hay nada. La víctima de la tortura, para dejar de sufrir, solo depende de quien lo odia. El torturado depende solamente de una persona, de quien lo está odiando, de quien lo rechaza. Esa es la crueldad. Y esa crueldad requiere la complicidad impune de otros. Si no hay complicidad impune de otros, no hay tortura. Todo lo que podamos imaginar claudica frente a esa crueldad. Esa tortura es un hecho cultural, dice. Mucho más, decimos nosotros, en quienes trabajan en inteligencia. Para estos imputados y para todos los que formaron parte del sistema de inteligencia en esa época, acá estamos analizando 79-80, el hecho cultural de su trabajo era la tortura. Y ellos necesitaban ¿qué? Un ambiente para que la tortura se desarrolle, para que la crueldad se desarrolle. Ese ambiente lo generaron con las estructuras de inteligencia. Vos torturás, yo tengo información. La tortura la pongo en un documento. El documento lo distribuyo. La tortura circula. El hecho cultural de la tortura lo sostuvo la estructura de inteligencia del ejército. Ulloa dice, la vera crueldad requiere que el ejecutor sea realmente maligno, es decir, que no tenga ningún lugar para el remordimiento. Debe haber organizado su fetichismo como un saber mentiroso que lo hace, primero, impune frente a sí mismo. Tira, arroja todo vestigio de conciencia moral sobre lo que acaba de hacer. El maligno, o sea, el sujeto de estas acciones de crueldad, que no es solo el de la picana, justifica sus actos en ese saber canalla, con esa impunidad fetichista. Entonces se va a presentar en los tribunales con la Santa Biblia, o diciendo, o invocando religiones, justificativos, etcétera, porque es el maligno que ha encontrado en la crueldad la forma de justificar esos actos. Por eso y con mucha firmeza y porque lo hemos hablado durante años con los familiares de las víctimas, con los sobrevivientes, nuestra querella dice, las compañeras y los compañeros no cantaban, las compañeras y los compañeros no delataban. Cada vez que veamos un documento de inteligencia, veamos por favor la crueldad. Cada vez que veamos una información, veamos la crueldad. Cada vez que veamos un dato, veamos la crueldad. Los genocidas que quieren que veamos el dato, que veamos la información. Señor presidente, lo que le importa a la humanidad no es el dato. Lo que le importa a la humanidad no es la información. Lo que le importa a la humanidad es la crueldad, es la barbarie para que no se repita.